Estos son los titulares del domingo 25 de septiembre. Corea del Sur informa de un lanzamiento de misil balístico norcoreano. Tienen lugar en Rusia protestas contra el programa de movilización militar. El canciller chino dice que se aplastará cualquier intento de entorpecer la reunificación de China y Taiwán. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ejército de Corea del Sur anunció el lanzamiento de un misil balístico de corto alcance por parte de Corea del Norte en la mañana del domingo. Detalló que el proyectil fue disparado en dirección al mar del Japón alrededor de las 6:53 de la mañana del domingo hora local, desde la zona de Taechon o sus alrededores, en la provincia noroccidental de Pyongan del Norte. El ministro de Defensa de Japón, Hamada Yasukazu, manifestó que si el misil alcanzó una altitud de alrededor de 50 kilómetros y se desplazó unos 400 kilómetros siguiendo la trayectoria usual, puede suponerse que cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón, aunque pudo haberse tratado de un modelo capaz de seguir una trayectoria irregular. Manifestó que hasta el momento no ha habido informes de daños a embarcaciones o aviones japoneses. Hamada agregó: "Condenamos enérgicamente el lanzamiento que viola resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". El lanzamiento del domingo fue el último de una serie de ensayos de misiles norcoreanos. Solo en el mes de junio, Corea del Norte disparó 8 misiles balísticos desde distintos lugares de su territorio. El país había advertido a Corea del Sur y Estados Unidos que pagarían el precio si llevaban adelante sus habituales ejercicios militares conjuntos. Las dos naciones aliadas lo hicieron de todas formas del 22 de agosto al 1 de septiembre. Corea del Norte también ha mostrado inquietud por otros ejercicios conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur a realizarse en breve en el mar de Japón y sus alrededores. El portaaviones nuclear estadounidense Ronald Reagan atracó el viernes en la ciudad de Busan, sudeste de Corea del Sur, de cara a esas maniobras. Han tenido lugar en Rusia protestas de la ciudadanía contra el programa de movilización militar parcial del país. Algunos reservistas ya han recibido los documentos de convocatoria. El presidente Vladimir Putin anunció el plan de movilización el miércoles. Tomó esta decisión en vista de la contraofensiva de las fuerzas de Ucrania en el este y el sur del país, que comenzó a principios de mes. Se informó de protestas el sábado en la capital, Moscú, y en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia. Al parecer, también hubo manifestaciones en Siberia y otras regiones del país. Muchas personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad. Un grupo ruso de derechos humanos dijo que, hasta las 9 de la noche del sábado, más de 740 individuos habían sido arrestados en al menos 32 ciudades. La misma fuente afirmó que se entregaron documentos de convocatoria a algunos de los detenidos. A preguntas sobre la legalidad de estas acciones, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, contestó que son totalmente legales. Medios de comunicación independientes rusos han informado que aproximadamente 1 millón de personas podrían ser movilizadas. Esta cifra es mucho más alta que la anunciada por el Ministerio de Defensa, que fue de 300.000. Los medios dijeron que las autoridades podrían convocar a individuos a los que normalmente se excluye del servicio militar, como los ancianos y los estudiantes. El periódico independiente ruso Novaya Gazeta Europe informó el sábado que se había convocado a la totalidad de los varones de una aldea de la región de Kemerovo, en Siberia. Entretanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rubricó enmiendas legales que imponen penas más severas por deserción y evasión al reclutamiento militar. Quienes se nieguen a enlistarse, huyan del ejército, desobedezcan órdenes o se resistan a acatarlas, serán castigados con hasta 15 años de prisión. Las enmiendas son válidas en tiempo de guerra, ley marcial o movilización militar. Ahora los castigos se aplicarán tanto a los reservistas movilizados como a los soldados de profesión. Se cree que el ejército ruso sufre una grave escasez de personal y que la moral de las tropas se está deteriorando. Algunos soldados se niegan a luchar en Ucrania. Con la enmienda legal, Putin probablemente busque facilitar la movilización parcial que anunció el miércoles pasado. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha dicho que cualquier intento de entorpecer la determinación de su país de volver a unirse con Taiwán será aplastado por las ruedas de la historia. Wang hizo estos comentarios ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el sábado en Nueva York. En cuanto a Taiwán, el canciller dijo que su gobierno está firmemente determinado a aplastar cualquier intento de secesión y que adoptaría las medidas más enérgicas para oponerse a las interferencias del exterior. El viernes, en una reunión con Wang, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó la oposición de Washington a lo que califica de intentos unilaterales de China de cambiar el statu quo en el estrecho de Taiwán. Con esto en mente, Wang señaló que el pueblo de China se opondrá unánimemente a cualquier intento del exterior de interferir en los asuntos internos del país. Se inauguró en Pekín una muestra de productos y cultura de Japón, de cara al 50 aniversario de la normalización de relaciones diplomáticas entre Japón y China. Un grupo de compañías de filiación japonesa y la Asociación Pública China de Diplomacia organizaron el evento de 2 días de duración. En la ceremonia de apertura, celebrada el sábado, el embajador de Japón en China, Tarumi Hideo, declaró que desarrollar la confianza a través de la comprensión mutua entre los pueblos de ambos países ayudará a lograr un avance decisivo en las relaciones bilaterales. En la muestra se exhiben productos como sake y cosméticos japoneses. También se ofrece información sobre puntos turísticos populares y lugares relacionados con obras de manga y anime en Japón. Asimismo, se proyectan videos de la estrella japonesa del pop Hirahara Ayaka y la cantante virtual Luo Tianyi, popular entre la gente joven de China. El presidente de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en China, Ikezoe Yoichi, manifestó el deseo de que la muestra brinde a las personas de Japón y China una oportunidad de cultivar relaciones sobre la base de la confianza y las ayude a desarrollar negocios en Asia y el resto del mundo. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.